importar con quien ande o deje de andar. ¿Acaso extrañas mis besos o aquellos juegos traviesos, los que te hacían temblar? ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no sabes reír? ¿Acaso te sientes sola y es por eso que lloras? ¿O es que ya nada es igual? No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí, porque tal vez nadie sabe lo que aún siento por ti. Guardo todos los recuerdos y todos me hablan de ti. Si preguntaras si te amo, contestaría que sí. Por mí, te ves triste y no puedes reír. ¿Es que acaso tienes frío? Nadie te ha dado su abrigo como mis brazos lo dan. No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí, porque tal vez nadie sabe lo que aún siento por ti. Guardo todos los recuerdos y todos me hablan de ti. Si preguntara si te amo, contestaría que sí. No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí.